serme infiel. Yo te he querido tanto, me equivoqué de haberte elegido mala mujer. Ya sabes, con el tiempo vendrás a mí, pero ya será tarde y no habrá perdón. Será tarde y no habrá.